Mundofonías. Mundofonías. Mariñe, niño do mare, que no mar andas metido, que no mar andas metido, ni metidos cuatro ventos, caleo más atrevido, ni metidos cuatro ventos, caleo más atrevido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que os traemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a través de las 50 emisoras que lo difunden en toda la galaxia, con las músicas de inspiración popular más fascinantes. Y en este programa vamos a hablar bastante de premios en los cuales, además, los componentes de Mundofonías estamos en el jurado, así que nos fijamos especialmente en esos certámenes que incluyen interesantes músicas. Esto que hemos oído viene desde Galicia y nos lo trae José Luis Romero con Aliboria, un grupo de percusionistas y cantareiras que en su último disco titulado Latexo, Latido, incluían piezas como esta, la que lo abría, esta muiñeira de Ons. La muiñeira, que es un ritmo habitual en la música tradicional gallega, aquí interpretada a su manera, recreada con esas polifonías que no existen en la música tradicional, y que nos muestran la visión de este proyecto. Este proyecto es uno de los nominados en varias categorías dentro de los premios MIN de la música independiente, unos premios que organiza la Unión Fonográfica Independiente año tras año. Ya es la edición número 13. En realidad se tenía que haber celebrado el año pasado, en el 2020, ya sabéis todo lo que ha pasado el año pasado, no lo tenemos que recordar, así que se celebra finalmente en este 2021. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 16 de junio en Burgos. Previamente se anunciarán los nominados. En estos días se está haciendo, a la vez que se desvela quiénes están en el jurado. ¿Y quiénes están? Pues entre ellos Araceli Chigane, mi compañera, y quien nos habla, Juan Antonio Vázquez. Ya llevamos unos cuantos añitos colaborando como miembros del jurado. Hemos decidido poner una de las músicas y de las propuestas en la cual hemos coincidido los dos y la hemos votado, y no sabemos si saldrá o no saldrá. Eso ya lo desvelaremos más adelante. También al respecto de premios, y en este caso sí que se sabe ya quién ha ganado, es el resultado del premio Andrea Parodi, ese concurso que tiene lugar en Cerdeña, y este año el ganador ha sido el grupo Still Life, Naturaleza Muerta. Fosse magia como dezembro, com asas de linho e de seda. Quando a neve dançou e a noite saiu à rua, é o meu tempo que chegou batendo a minha porta. Desafoga cantando, o mar nunca se curva e dá uma vira-volta. Outra ruga se torce na memória e melodia. Julgado bebido da vida que encheu o meu coração vadio, caem as las folhas vencidas, como un vento embalsa, cubriendo la tierra sabia, como un manto encantado. Si un día alguien preguntar por mí, dígale que a dor ya llegó. Hemos ido a este dúo Still Life con la pieza Tempo dentro de su disco Dream Machine, Máquina del Sueño. Y este es un dúo, como decíamos, formado por una italiana, Margarita, y un portugués, Joao, cantante y violinista respectivamente. Se conocieron en Oporto, Portugal, y ahora viven en Barcelona. Y como decíamos, han ganado el premio Andrea Parodi de este año. Bueno, realmente del año anterior. Sí, aunque la ceremonia, como hemos también anunciado aquí en el programa, ha tenido lugar hace poquito, ya en el 2021, durante el año 2020, se pospuso en diversas ocasiones y al final no se pudo celebrar. Y se ha hecho realmente una ceremonia con actuaciones, con una retransmisión que hemos podido seguir a través de Facebook y con asistencia de muy poquita gente, en este caso solamente los miembros del jurado italianos fueron los que estuvieron por allí. En otras ocasiones hemos tenido también la oportunidad de estar tanto Araceli como yo, como miembros del jurado, ahí en la ciudad de Cagliari. En este caso me ha tocado a mí hacerlo en remoto, como parte también de la crítica internacional que hemos elegido por nuestra parte, nuestro proyecto favorito. Aquí lo que se votaba realmente es una canción, y es la canción que hemos oído, la de Still Life, este Tempo. Y por parte de la crítica internacional, la artista que ha salido ganadora es María Mazzotta, que presentaba esta pieza titulada Non me lasare. Otra de las vencedoras en este premio Andrea Parodi 2020-2021. Festa, io rimango sulla. E guarda me, fatte sentire quando per me non c'è più luce. Se tutto è maro e non sento luce, e parla me. Accenno penso da te in braccio e scarpa me. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Oímos música con motivo de ese premio Andrea Parodi, que se realiza cada año en Cerdeña, y hemos después seguido con música de un artista italiano que falleció la semana pasada. Un artista que en muchos países, desde luego en Italia y también en España, tal vez en otros también, fue una referencia muy importante. Esta canción especialmente, pero no solamente esta. En buena parte porque muchas de esas canciones se grabaron en castellano, así que facilitó bastante que el público de aquí, de España, se enganchara con ellas. Hablamos de Franco Battiato y esta canción, Yo quiero verte danzar, salió primero en italiano como Voglio vederte danzare, y después ya se popularizó aquí en España en su versión en castellano, con la letra entera traducida. Y para varias generaciones, yo creo que entre los que estamos entre 35 y 70 años, pues es que es una canción que todos conocemos. Así que aunque no es una música, digamos, estrictamente de músicas del mundo, sí es para mí al menos un homenaje a la diversidad de la cultura de las personas de este planeta. no queremos dejar de despedir y de agradecer a este artista. Desde luego, letras como esta despertaron muchas curiosidades e hicieron que se abrieran muchas mentes. Y es curiosa la traducción de algunas de las expresiones que nos encontramos aquí. Lo que a veces solemos llamar aquí derviches girovagos, aquí se emplea la palabra francesa derviches tourneurs. Y lo que ha generado alguna confusión es esa traducción de el ritmo de 7 octavas. Claro, una octava es lo que va del do al do, es un intervalo entre notas, no es nada rítmico, pero es que en italiano se dice 7 ottavi al ritmo de 7x8. Así que esa curiosa traducción ha llevado a numerosas cábalas. En todo caso, aquí queda el recuerdo para Franco Battiato. Y si la letra hablaba, entre otras muchas cosas, de gitanos rebeldes, pues creo que con gitanos, no sé si rebeldes o no, vamos a continuar. Pues yo creo que un poquillo rebelde sí que puede ser. Aquí hay algunos gitanos, de hecho hay varios, por ejemplo, Josef y Marcela Drevenakovci, unos gitanos eslovacos, otra gitana que es checa, que es Iva Vitová, que es una artista además que seguimos, Juan Antonio y yo, hace mucho tiempo los dos, que nos encanta, violinista y cantante también. Y aquí en este proyecto están con otros artistas, con unos noruegos de la Kitchen Orchestra. Ellos son un grupo dedicado a la improvisación y están liderando este proyecto llamado Agrusori. Cisma, cisma, lole puze cenca, lijav, lijav, le kole jakenca. Te negelom, tele shuki virba, raklo mange shukaro recizmi. Te megelo, tele shuki virba, raklo mange shukaro recizmi. Cisma, cisma, lole poze. Agrusori Project es esto que estábamos escuchando, con músicas de gitanos de Eslovaquia y de Chequia, como estábamos diciendo, liderados en este caso por un grupo noruego. Se ha plasmado este proyecto en un disco en directo. Lo oíamos, además por la conexión con los gitanos de los que hablaba Franco Battiato, también porque van a estar actuando en el Festival de World Music de Bratislava y que nos abre una pequeña sección aquí con más música eslovaca. Y seguimos, de hecho, con la música de un proyecto que es una propuesta teatral con danza realmente. Es Folklorni Subor Hornat. El director de esta propuesta es Stefan Stech, al que hemos ido también anteriormente con su proyecto junto con el grupo Fajta. Y si el año pasado ese proyecto estaba en los premios de la radio eslovaca llamados Radiohead Awards, este año Stefan Stech también está en esos premios que se han concedido en abril, pero en este caso con este otro proyecto, Folklorni Subor Hornat. La música de esa obra de teatro que habla de la historia de Betka y Bogdan con el marco de los eventos tan dramáticos del siglo XX, acerca de la vida de la minoría rutena en las partes remotas de Eslovaquia, acerca de la Segunda Guerra Mundial y de la emigración forzada y de la búsqueda por la identidad. Este proyecto teatral se ha plasmado también en un disco llamado Veci Kosadeju, Cosas que pasan, sería en castellano. Vamos a escuchar una pieza, una instrumental llamada Black. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ay, nema, nema, moja Ivanochka. Ay, nema, nema, moja Ivanochka. Bo na meni mi milenka je vaša ta soročka. Bo na meni mi milenka je vaša ta soročka. Ay, si da, li, da, si da, li, da, da, na. Ay, si da, li, da, si da, li, da, da, na. Do mene leri ne da, jak te djuka fajna. Do mene leri ne da, jak te djuka fajna. Ay, nema, nema, moho Ivanočka. Ay, nema, nema, moho Ivanočka. Bo na meni mi milenka veseta soročka. Ay, si da, ri da, si da, ri da. Seguimos en Mundofonías, hemos oído esta pieza Sidarida, incluida en el disco, producido a partir del proyecto de danza y teatro Folklorni Subor Hornat. Como decíamos anteriormente, este proyecto ha sido uno de los finalistas de los Radiohead Awards, esos premios de la Radio Nacional de Eslovaquia, pero lo oímos ahora no con motivo de esos premios, sino porque este grupo y los que hemos oído anteriormente también, el Agrusori Project, son parte del Festival World Music de Bratislava, del que yo soy delegada internacional en este caso, aunque va a tener que ser mi participación en remoto. Pero bueno, ¿y quién ganó esos premios Radiohead Awards de la Radio Nacional Eslovaca? Pues estos premios de los que yo he sido jurado se dirimieron en abril y ganó Michal Noga Band con su disco Stopi. Thank you. hemos oído música eslovaca, Kamenické fogase, era la pieza incluida dentro del disco Stopi, firmado por la Michal Noga Band. Como decíamos, disco ganador en la sección de folk o música tradicional de los Radiohead Awards, los premios de la Radio Nacional de Eslovaquia. Este concurso tiene otras categorías también, como música electrónica, rock duro y heavy, hip hop, rap, rhythm and blues, música clásica, jazz, música experimental y un premio de los periodistas. El siguiente grupo está tanto en el Festival World Music de Bratislava como entre los finalistas de los premios de la Radio Nacional Eslovaca. Es el Ľudová hudba Stana Balasa. ¿Qué quiere decir esto? Es el grupo folclórico de Stan Balas. El Stan Balas es el director y llevan trabajando ya 13 años. Stan tiene, además de esta formación musical, una escuela de música. Tienen un montón de discos y este último es Jak se máse, del que hemos elegido esta pieza, Si gane. A tam dolu na dolinie tam są cygani, posiadali do koleczka drugie kowali. Chowajce mi koniczka, nie pójdzem ku niewiesce, bo mnie czeka Anička. Nie pójdzem ku niewiesce, bo mnie doma czeka moja Anička. Heja! Veselo mi zahrani, veselo mi budu hrac, mušim ja im taljardac. Veselo mi budu hrac, mušim sebe taljariki rihtovac. Čitali do kolečka, zrci čitali, zrci čitali, zrci čitali. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. My pa jedem do Korčomky, tam mi vodka bude. Naj, naj, naj, na, na, na, naj, na, naj, na, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, naj, na sa chlopací, što i s nami bude. My pa jedem do korčomky, tam i vodka bude. Si znit okej nechto, si znok nit to der mogon. Si znok do api celé hajnštej, ty znit mi zogon. Haj na naj, na na na na na na na na. Haj na naj, na na na na na na na. Haj na naj, na na na na na na na. Haj na naj, na na na na na na. Yesterday is buried, there is no tomorrow. Here is but ephemeral bliss, and not the sorrow. Grab yourself a bottle, why you can't you follow? You want a couple little drop in the world to follow. Chaparena Schnepsel, to zwany Rzen bei Leben. Irice hasche na fere ne legati geben. Heibi dere sanzo, nemi zi geire poiles. Ota zoi, tanzi di din goles. Hai na na na na na na na na na na. Hai na na na na na na na na na. Hai na na na na na na na na na na. Hai na na na na na na na na na. A tebi je porano vystúpiť seriózno. Píte, píte, píte i tri svete. Píte vodku absolút, na tej svete nenaliut. Haj na naj, na na na na na na na. Haj na naj, na na na na na na. Haj na naj, na na na na na na na. Haj na naj, na na na na na na. Boboj, boboj, boboj, boj, boboj, boboj, boboj, boj. Boboj, boboj, boboj, boj, boboj, boboj, boj. Boboj, boboj, boboj, boj, boboj, boboj, boboj, boj. Boboj, boboj, boboj, boj, boboj, boboj, boj. Un mejne chlopce trinko, ale chajem. Hemos continuado en Mundofonías con más música eslovaca. Hemos ido a la Moise Band, este grupo, y tienen varios discos, y además los hemos ido por aquí en varias ocasiones. Nos gusta mucho, es un grupo, es un trío realmente muy brillante. Y este último disco es Sarosi, que está inspirado en las tradiciones de los judíos de la región de Saros. Y como suele pasar, el trabajo hecho por el grupo de documentación y también artístico en sí es fascinante. La pieza que hemos elegido era Niesurika Huopi. Repetimos, ellos eran Moise Band, dentro del disco Sarosi. Acabamos con otra artista eslovaca, una cantante, Susana Mojžišová. Su último disco es Pusiana y en él combina pues una importante influencia de jazz. Es un disco muy creativo, de hecho ella es cantante pero tiene partes bastante largas instrumentales con la inspiración de las músicas folclóricas de su tierra. Ella es una artista que lleva cerca de 20 años trabajando en este repertorio. Y este disco se abre con la pieza que vamos a escuchar concretamente. Se llama la pieza también, igual que el disco, Pusiana. Y espero que os guste. Y además, fijaos especialmente, yo creo que en lo que destaca, sobre todo en esta pieza, que es la trompeta. Y bueno, estará toda la audiencia diciendo, ¿dónde está Juan Antonio? ¿Le ha echado el programa a la Celi? No, no, no ha pasado nada, no ha ocurrido nada, ni me he ido a hacer la compra, ni nada por el estilo. Simplemente es que, bueno, Araceli es la protagonista en estos eventos eslovacos como miembro del jurado de ese premio de la Radio Nacional Eslovaca Radiohead y también como asesora y delegada internacional del World Music Festival Bratislava. Así que hemos disfrutado largamente con esas propuestas que nos llegaban de ese país europeo. De Eslovaquia anteriormente evocábamos la figura de Franco Battiato, también escuchábamos a los ganadores del premio Andrea Parodi, celebrado en Cerdeña, en este caso me tocaba a mí ser miembro del jurado, y abríamos también con la evocación de los premios MIM de la música independiente española, que en este caso cuenta con ambos, con los dos mundófonos, con Araceli y conmigo, como miembros del jurado. Así que nos vamos a despedir ya, os recordamos la página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nos tenéis también en Facebook, Twitter e Instagram y os dejamos con esta artista eslovaca, Zuzana Mojisova. Hasta la próxima edición de Mundofonías, como siempre ha sido un placer. Salud. Thank you. się nam zachcelo, na lice palenki, daj budze weselo.